desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Yeah. vacilación. Y ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Me gustas. Me gustas tanto, me enloquece. Y no lo puedo ya ocultar. En todos lados me apareces. Como ilusión en mi mirar. Es un secreto que tan solo quiero compartir. Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Y en esta noche no hay más luna. ¿Qué? Que como tú me alumbre más. Que en mi alma crece una fortuna. Por tanta dicha que me da. Te quiero, te quiero, te quiero. Estamos recordando Jueves Clásico. Clásico. La mala que te que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? En un boquete en el pantalón, vos estás tan fría como la nieve en mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género y yo te lo mezclo en vivo. Ahí tenía una mezclita de cumbiecita, bien rica, mano. Deliciosa. Pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro. No, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no más, no puedo más. ¿Quién me confirma que hay un aguardiente nuevo? ¿Alguien me puede confirmar? Yo sé que está la tapita azul, ¿no? Está la tapita verde y ahora me dicen que hay un aguardiente amarillo. Alguien que me pueda confirmar eso o me dé una botellita, yo no me pongo bravo. Yo soy aguardientero desde nene, claro, desde chiquito. Mi papá me daba aguardiente, mijo. A mí me criaron a punta de guaro. Guaro y arepita. Ok, preparándote la próxima hora. Deja ver por aquí, Sensation, quiero una mezclita de bachata y vallenato, bachenatos puede ser, y una mezclita de reggaetón clásico, romantic style también puede ser, unos merenguitos clásicos para mover el cuerpo mal pensado. All right, ya regreso, mete mano mi hermanito DJ Luis, mi body boy, Tiny T.